partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica, Indiecita, Agustina Azcárate, y en la preproducción, Mariana Besone. Estamos saliendo en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, escasos metros de la Casa Museo de Olga Orozco. Y este martes, como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo espiralado que a modo de camino nos acercará a la poesía y a su autor, que ya está acá en el piso. Será un camino por el que se pueda ir y volver. Un camino con una huella de ida y vuelta. Y les voy a ir dando las coordenadas. Nosotros ya brindamos con un rico vinito pampeano. Él nació en Quemú, donde el abuelo gringo trasplantó su sangre, dice en la canción. En su juventud participó del movimiento cultural de su pueblo, del que estuvimos recordando recién. Su producción poética y musical lo ubica entre los artistas más importantes de nuestra provincia, con trascendencia nacional e internacional. En el año 68 se radica en Santa Rosa, luego emigra a Santa Cruz, desde donde le envía, y esta historia muchos ya la conocen, a su amigo Lalo Molina un poema escrito, en el cual expresa su nostalgia por la Pampa. Ese poema, con la música del propio Lalo, no es otro que Huella de ida y vuelta. Para muchos, su obra cumbre. Veremos si para él también lo es. Integró el grupo Alpatacal con gente tan querida como Tucho Rodríguez, por ejemplo. El dúo Libre Sur promovió la cooperativa de arte Coarte y en el año 93 publicó solamente poemas y canciones, una publicación que recopila su poética. Es un tipo sencillo y muy querible, con cierto aroma a nostalgia. Vino a conversar con nosotras hoy, acá, al estudio de Radio Kermés, Roberto Giacomuzzi, el Yaco. Hola, Yaco. Hola, Dili. Este es el saludo formal, radial, vamos a decir. El otro ya lo tuvimos. Y frente a esa voz tuya tan radiofónica, no sé lo que será de esto. Voy a creer que estoy en otro mundo, no sé. Veremos. Bueno, vamos a ir ahí dando unas vueltas, unas conversaciones. Yaco, no vamos a empezar por Quemú. Lo vamos a dejar para después, para eso sí, un ratito. Que indefectiblemente va a caer al ruedo. Va sí. A caer, va a caer. Sí, seguro. Como corresponde. Venís estando activo, estuviste en el estreno de Carne Materna el 20 de mayo, hay tres canciones tuyas. ¿Cómo es eso de musicalizar para una obra de teatro? Bueno, no vamos a decir que es porque uno anda buscando trabajo, pero me propusieron hacer alguna cosita si me animaba y digo, yo animarme me animo. Ahora vamos a ver si ustedes se animan a decirme que eso no sirve y que hay que hacer otra cosa, ¿no? Claro. Y ¿se animaron o no? Te dijeron que servía. Sí, les pareció bien, con una mano grande que me dio Federico Camiletti porque se puso al piano y enseguida armonizó las melodías que le canturreaba a tono por nota por medio y sí hice los textos y bueno sí quedaron unas cancioncillas escuchables. ¿Cómo es eso de verte después así en una obra de teatro? ¿Te había pasado o era la primera vez que musicalizabas para una puesta en escena de ese tipo? Mira, otra vez y ahí mismo en la TTP, que estaba sí. De función, estaba sentado justo en un extremo de la primera fila y en una escena que hacía falta un perejil, a la pasada me manotearon, me pusieron al medio, mano a mano con la intérprete y me hizo actuar. ¿Te hizo actuar? Hizo, con la cabeza, por lo menos, sí, ¿no? Tenías que decir algo. Algo tenía que decir. ¿Todavía te sigue pasando eso de que, no sé, en una juntada familiar o algo así aparece la guitarra y tenés que tocar algo o ya no? No, yo con la guitarra tengo una relación muy fea. Sí, te he escuchado. Me parece que me resultó como una chica esquiva. Y la utilizo, me sirve de cualquier uh-huh. manera, ¿no? La utilizo muy rudimentariamente para ir armonizando cuando se me ocurre una melodía o estoy sobre un texto queriendo hacer una canción. Entonces voy con toda paciencia, porque nadie me exige ir más rápido, uh-huh. voy de acorde en acorde, intentando la melodía, que después me la agarran mis amigos, los que saben, y me modifican todos los tonos. Bueno, no importa. La canción sale. Pero finalmente. Pero vos la disparaste al menos. Sí, o sea, sea cual sea el camino, el objetivo se va cumpliendo. ¿Cómo fue este tiempo pandémico para un músico, para un compositor, para un escritor como vos? ¿Cómo lo transitaste? ¿Esos fueron recursos que te permitieron desplegar otras cosas? Debería haber sido mucho más productivo, evidentemente. En cambio, no. Me dediqué a revisar cosas, tal vez he compuesto algún texto, alguna canción, ahí dos o tres, pero nada importante. Lo que pareciera que era la oportunidad de alguien que no puede de otra manera, uh-huh. pues no. Yo tuve la oportunidad y sin embargo no la aproveché. Soy muy haragán, soy muy perdedor de tiempo. Bueno, también la idea de tiempo en Occidente, ¿no? Es un sí, tiempo que sí. siempre tiene que estar en producción y en una no. producción que se vea, ¿no? También pienso que en general a todos en la pandemia, al menos en los primeros días, pensamos que íbamos a ponernos al día con un montón de cosas. Todos estábamos destinados y qué íbamos a hacer. Creo que el sistema mismo nos llevaba a hacernos creer que ese tiempo había que aprovecharlo de otra manera. Para, no sé, yo tengo mi concepción que un poco era para que no nos enfrentáramos a la angustia del tiempo que estábamos viviendo, y creo que bueno, eso indefectiblemente nos tocaba, por suerte, ¿no? Pobre del que haya salido de ese tiempo sin ser tocado por esa angustia. Claro, ahora volviendo a cómo, con qué sentido aprovechar el tiempo, uh-huh. con qué sentido utilitario aprovechar el tiempo, ¿cuántas veces nos hemos visto ante la falta de un momento, de un día para hacer determinadas cosas? Y es una excusa nada más, digo, en el caso mío, uh-huh. porque ahí tuve todas las horas, todos los días, todo lo que hacía falta, y sin embargo eso no. Te iba a preguntar, cuando escribís, te pones frente a la hoja en blanco, digamos, te compulsivamente te sentás frente a la hoja en blanco, o esperás que llegue el momento y ahí en cualquier papel que haya a paso empezás a garabatear las palabras? ¿Cómo es la lógica de tu escritura? ¿Tu tiempo? ¿Cómo es? Muchas veces es producto de un disparador, que a veces es fundamental. Y otras veces, y yo me acuerdo que trabajando mucho en obras uh-huh. fuera de mi casa, aprovechaba las noches después de cenar con la copita de vino uh-huh. frente a la computadora, y fueron las noches más aprovechadas de mi vida, creo. Uh-huh. Me quedaba hasta horas bastante avanzaditas y ahí podía escribir en absoluto silencio, sin gente, los demás durmiendo, mis compañeros. Autos pasan poco por los pueblos donde trabajamos muchas veces, pero sí, ahí ese era recuerdo como un momento que define las condiciones más lindas en las que me encontré, fueron esos momentos. Fíjate qué interesante esto que vos decís, porque para mí, yo no soy una crítica literaria, esto es una conversación de amigos. Para mí tu poesía tiene mucho de nostalgia, ¿no? Y ahí yo releía ayer este texto tuyo y ahí hay una marca, una huella de exilios y aparece como un hombre que siempre está como yendo, yo digo, está... Pensaba, estás yendo, pero con ganas de volver ahí nomás. ¿Hay algo de eso, de ese escenario del que nos hablabas? Sí, tal vez si se terminara la nostalgia, yo me replantearía seriamente si seguir escribiendo algún verso más, dos versos, no sé. Creo que está la nostalgia absolutamente presente en cada personaje, en cada recuerdo. Sí, sin duda. Y no renuncio a ella, claro. Y no me avergüenza ni me arrepiento, claro, de ninguna manera, ¿no? Claro. Este es un componente imprescindible de mis de sentimientos, de ideas, así es siempre. Un estilo, una forma de estar, ¿no? De estar en este mundo para vos. Sin duda. Además, hay cada memorias que uno nunca las saca a la luz, nunca las cuenta, las comparte. Y en esos momentos sale con una pintura de nostalgia que la define absolutamente como algo que venía evidentemente conteniendo, ¿no? ¿Qué hay ahí de qué hay hoy en vos todavía de aquel Kemu? De aquel Kemu, yo sabía, te decía algo fuera de micrófonos, que somos los grandes amplios, los grandes universalistas, sí. Que volvemos siempre. Y terminamos. Para el terruño. Y terminamos hablando. No, pero yo esto te lo pregunto porque también me pasa con otros lugares, con otros barrios. Lo hablaba con Oscar García cuando estuvo acerca de su barrio, de Villa del Busto. Lo hablamos con Bocha Sombra. Y me pasa, me lo pregunté siempre desde que era muy niña con Kemu, porque hay como algo ahí pasaba para que floreciera esa joven poesía. Esto que hablamos recién desde que nos encontramos en la vereda, esta gente que se dedicaba al teatro, a la poesía, y que sigue pasando esto en Kemu, que no es habitual que pasara, por ejemplo, en otros pueblos vecinos. Entonces siempre me pregunto, ¿qué había ahí? ¿Qué pasaría ahí para que eso gestara de esa manera? Yo no podría decirte con exactitud qué pasaba. Lo que sí me acuerdo es que ya viviendo en Santa Rosa y alguna vez volviendo a Kemu, y medio a instancias de Armando Lagarejo, buscaban una manera convocante de reunir para hablar de determinadas cosas, y creo que era porque en cierto modo los asombraba lo que yo hacía. Pero claro, ellos eran menores que yo, unos varios años. Quiere decir que ellos todavía tenían tiempo de asombrar al mundo si se lo hubieran propuesto, ¿no? Bueno, pero entonces se prendían de ahí y cada uno siguió su camino con autoridad y con recursos. Digo, es en cierto modo contagioso, ¿no? Creo que así nos pasó en Kemu. Y después terminamos reunidos aquí en Santa Rosa. Claro. Tantos de el gente Cabezón, de Kemu. El Lagarejo, el Negro, sí, Ruiz. Sí. El Ariel Martínez. Sí. Y hay que decirlos con él para que... Con para, él. Hay que decir él para que sea más del pueblo. Más, que tenga más propiedad. Más propiedad, claro. Sin duda. Sí, así es. Pero vos fíjate que hace poquito se presentó también un libro acá del Patito Arias, que viene de Kemu. Mario Morales también ha escrito un libro. Digo, estas cosas no sé si son habituales en todos los pueblos. Y a veces no salen a luz, pero tal vez las haya, ¿eh? ¿Cómo fue, en tu familia? Vos venís de una familia de trabajadores, una familia de inmigrantes italianos, de trabajadores, trabajadores de oficio, de trabajo. Bien proleta. Bien proletario. Sí. ¿Cómo esto de la música, de la poesía, esto cómo cuajó ahí en esa familia? Mirá, yo el antecedente, o sea, el recuerdo que hago, al que hago más responsable, era el hábito de mi abuela italiana, que escuchaba todas las mañanas en Radio Porteña, que eran las emisoras de baja frecuencia que estaban a la izquierda del dial. A la noche pasaban a Radio El Mundo, claro. Radio Belgrano de alta frecuencia, que son las que se podían sintonizar. Claro. Y en aquellos días la abuela se escuchaba los programas de las comunidades europeas, claro. Los españoles, uh-huh. Las italianas, y tenía una gran apego por la música, por la bel música, porque se ocupaba de decirme, ¿no? Uh-huh. Y después, como de 30 años posiblemente, fui al cine a ver una película que se llama Las cosas del querer, claro. Donde estaba casi toda, claro, compuesta por las canciones que escuchaba con la abuela, claro, cuando yo era, no sé, claro, 10, 12 años, esas edades que ya te empieza a interesar, ¿no? La asociaba cosa. Eso y asociaba la nostalgia y esto de, ¿no?, de cuando uno viene de familias de inmigrantes, ¿no? Y esta cuestión nostálgica, el terruño y las canciones, ¿no? Las canciones como un lugar donde a veces uno va cifrando los recuerdos y los va acompañando. Vamos a ir a la primera pausa musical con una canción que tiene que ver con esto, que la letra obviamente te pertenece. Después decime de quién es la música. Vamos a ir a escuchar Cielo de Entonces, cantada por Marcela Eijo en ese disco tan bellísimo que se llama Ellas las Cantoras. ¿La música de quién es? La música de Sergio Lacorte. De Sergio Lacorte. De la época en que integramos el dúo Libre Sur. Exactamente. Vamos a escucharlo. Plantó la sangre, doblado sol a sol sobre la tierra, y en el antiguo oficio de mi padre intuí la razón de la decencia. A veces, cuando vuelvo por caricias y soy sombra en la sombra de tu patio, a veces, madre, siento que me nombran voces que un gran silencio me dejaron. Mi cielo de que qué muerte dulce fue morir de tus calles, de mi gente. Pero mi cielo al sur, después del cementerio, me duele, herido de otra muerte. Pero mi cielo al sur, después del cementerio, me duele, herido de otra muerte. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con el Yaco, Roberto Giacomuzzi, y escuchábamos esta preciosa versión por Marcela Eijo y Federico Camiletti, también en teclados, una poesía que escribiste en el año 85 en General Hacha. Y yo pensaba, bueno, el cielo de Quemú, me aún nosotros, hago un plural, nos duele ya a esta altura de la vida, herido de muchas muertes, pero me gusta este movimiento poético que nos propones cuando decís, pero mi cielo al sur, después del cementerio, me duele herido de otra muerte. Y decía que me gusta este movimiento poético que propone desidentificarnos con el monumento a Kennedy. Y nos recuerda que hubo otras muertes más cercanas, más propias, más de este terruño, que dolieron. Y bueno, lo pensaba de esa manera. Cuando, en una ocasión era una celebración del colegio secundario, no sé si el cincuentenario posiblemente. Sí, me parece que sí. Que fui invitado a cantar algo y canté esto. Uh-huh. Y en el intermedio cometí la imprudencia de comenzar a recordar los nombres a los que pertenecían esas voces. Y te aseguro que se terminó la canción a instancias del guitarrista, porque yo prácticamente no pude, no me salió más nada por la garganta. Fue algo impensado. Eran tantos los nombres, tantos. Bueno, tu poesía tiene esto, tiene mucho de intimista, de existencial. Y que a mí me parece que eso la hace singular, y desde esa singularidad la lleva a ser universal. Digo, yo creo que vos sos un poeta que no necesariamente hace pie en la geografía pampeana para poder decir, pero venía para acá pensando si aportás a todo una identidad de la pampeanidad al escucharte. Digo, tal vez por esto que hablábamos de la distancia, de la muerte, del olvido, de las ausencias, de los recuerdos. Y lo haces desde un entramado que tal vez sin proponértelo, tan entramado, digamos, sin que se pueda categorizar o encasillar en una canción política. Siempre tus canciones tienen un entramado sociopolítico, para mí, identitario ahí. Eso creo que va paralelo con la nostalgia. El día que no tuviera cómo, digamos, cómo manifestarme respecto a cosas que duelen tanto, que nos duelen tanto, no me voy a hacer el dueño exclusivo de tantas... de tantas frustraciones, de tanta injusticia, pero bueno, me encanta cuando encuentro el momento de decirlo. De la misma manera que vos hablabas, que de que no hago hincapié en una geografía pampeana o regional, a veces hasta me propongo desde ahí representar ampliamente lo que significa, ¿no? En su pequeñez, en su exclusividad, porque a veces nos pertenece exclusivamente. Sí, claro, no se puede quedar únicamente en lo que me está pasando a mí por dentro, sino... Claro, porque me parece que cuando el poeta le canta, le cuenta y nos cuenta, pero le cuenta a su gente y cuenta de su gente, se transforma en el portavoz de un pueblo, ¿no? Que bueno, no todos tenemos la posibilidad de llevarlo a palabras de esa manera, pero tu poesía es muy prolija, es muy, muy exquisita, es... Bueno, algún mérito también puede tener. Contanos de cómo es esta obra de que nosotros escuchamos de ellas, las cantoras. ¿Cómo fue esto, no? ¿Cómo se gestó este proyecto? ¿Pero qué te pasó a vos cuando estas semejantes mujeres de esta tierra y también con una trayectoria y una trascendencia a nivel nacional e internacional te cantaron? Cuando, ¿qué es eso para un músico, para un compositor, para un poeta como vos? ¿Qué es esto ahí? ¿Qué pasa ahí? Cuando quiero alardearle a algunos colegas o amigos, le digo, mis mujeres. Claro. Así que, en realidad... Es muy lindo ese disco y es muy, muy, muy fuerte eso. Vos sabés que eso fue una idea de Mirta Lozada. Me dijo algo así, no fue... persistente, ni insistidora, pero me quedó absolutamente. Te encendió la llamita. Por supuesto, ¿y por qué no? Si había varias mujeres que habían interpretado alguna canción mía, digo, y ese va a ser el método de selección de quienes intervengan en el disco, ¿no? Y efectivamente así lo hicimos. Ahora, ¿cómo lo hicimos? No te lo puedes imaginar, ¿no? Uno viviendo en Córdoba y el guitarrista en San Luis y bueno, todo así, ¿no? Otra, Laura Albarracín grabando en Buenos Aires. Los músicos, nuestros músicos, eran todos mis amigos de acá de Santa Rosa. Camilo Camiletti. Era del 2007. ¿Verdad? ¿En 2007 es más o menos la...? Sí. Si depende la culpabilidad de algún culpable por la fecha que la tengo que dar yo, ese está frito. Fue por ahí. Sí, sí. Así que, bueno, nuestros músicos desde acá... Sergio Lacorte, Juan Cruz, Santa Juliana. ¿Federico también? ¿O estaba cambiando? Federico acompañó a Marcela en su grabación. Sí, fue así, ¿no? Y estoy olvidándome de Martín Burgués. Y en vivo el Peladito Vaso. Bueno. Así lo fuimos haciendo todo. Las pistas de acompañamiento acá, las cantoras en cualquier lado del mundo, si vos querés. Y después juntamos todo, yo más vale que miraba, ¿no? ¿Lagarejo también anduvo ahí? No, Armando no. Armando estuvo en alguna gestión de tipo económico. Buscando fondos. Sí, exactamente. No, musicalmente no. Y bueno, es injusto, lo sé, pero... ¿Y a vos qué te pasó con eso? ¿Qué, digo, cuando el disco, cuando ustedes, cuando se presentó, ¿qué te pasó a vos? A vos, Roberto, a vos, Jaco. Y era como un gran premio. Yo digo, más que esto no puedo pretender, no puedo presumir de más que esto que es maravilloso y que me vibra en el alma, ¿no? y que tuvo en nuestro medio, por lo menos, una aceptación, una respuesta fantástica. Y se vendieron muchos discos. Bueno, esa es la otra parte, pero en todo caso, digo, es un poco reflejo de cómo se recibió, cómo cayó entre la gente, ¿no? ¿Le pasa a un compositor como vos, a un poeta, esto también, ¿no? De como cuando uno escribe un libro, cuando uno pone el punto final, ese texto, esa obra ya no le pertenece y ya empieza a pertenecer a los lectores o a quienes lo escuchan. En el caso tuyo, me imagino, también empieza a pertenecer un poco a quienes la interpretan, ¿no? A quienes van haciendo diferentes interpretaciones. Por supuesto. ¿Eso te moviliza cosas? O... Sí, sí, hay veces que uno, y uno en determinado momento dice, mira, qué giros le dio a esta cuestión, qué bien, qué otra faceta le encontró, le sacó a esto. Y siempre hay aportes importantísimos en lo que hacen los demás, ¿no? Y con respecto a la obra y el punto final, me hace acordar a una entrevista que le hicieron a Juan Gelman. Lo hizo un filósofo que, bueno, no me voy a acordar ahora, o tal vez prefiero olvidarlo. Y le dice, Juan, qué bien, Juan, che, qué bien. Yo sé que te gusta mucho escribir. Sí, claro, dice Germán. ¿Y qué otra cosa te gusta tanto como escribir? Terminar de escribir. Sí, teniendo en cuenta lo monumentales, lo extensas de esas obras muchas veces. Claro. ¿Te angustia no a vos? ¿Te angustia que una poesía se demore más de lo que tenés previsto? No, porque la abandono. Ah. La dejo. Y volvés después. Y después un día la tomo. Te tomás otro vino y volvés después. Justamente. Así se hace. Claro. Porque empecinarse en algo que no viene no tiene sentido, ¿no? Vamos a escuchar una canción preciosa que es de la interpretada por Alpatacal, que después nos va a contar un poco Roberto qué es Alpatacal para él, que sigue siendo. Y a propósito de eso, te voy a decir por qué surgió esa canción. Ah, me encanta. Porque hubo mucho tiempo en que no solamente no se nos aceptó o comprendió, sino que se nos combatió mucho a los que desde acá intentábamos tener voz propia, representar nuestra gente y nuestras cosas. Uno tuvo la desfachatez de decirle que nos encasillábamos. Digo, ah, bueno. Qué bien, sí, yo me encasillé en el idioma castellano también, ¿viste? Si querés encasillarme. Y en algún momento alguien cometió una gran imprudencia de pretender decirle a los demás lo que tenían que cantar. Como por obligación tenían que cantar las canciones que hacíamos acá. Algo totalmente inaceptable, ¿no? Y entonces llegó al punto de instalarse en el Canal 3 una tribuna de un lado del estudio y otra enfrente con los que opinaban de una manera y de la otra. No era algo para reflexionar, entenderse, no era superadora la discusión, fue un mamarracho como eso que se arma en la televisión. Y yo pensé, digo, no, yo en esta no entro ni disfrazado de mono, así que me puse a hacer la canción. ¿Qué es esta que vamos a escuchar? ¿Qué es la que vamos a escuchar? Canción al canto de mi tierra, versión de Alpatacal. Que andar viviendo, a veces inventando la esperanza, a veces engañándolo al silencio, sueño sin un canto. Así como a la flor hay que regarla, la libertad se canta y se pelea, se la sigue cantando hasta alcanzarla y se vuelve a cantar porque no muera. El canto que soñaba Víctor Jara es el sueño que canta nuestra América. Porque la libertad no es solo un lema, un hermoso motivo para el canto. Es el incendio azul donde se quema el odio, la miseria y el espanto. Y no ha de haber cantor que no lo asuma, o no ha de haber traición que duela tanto. Buscar en otro cielo ni la luz ni la sombra de este canto. Puedo alcanzar el sol desde mi techo, hundirme en el dolor desde mi patio, para volar al cielo de mi tierra. No preciso las alas de otro pájaro, porque la libertad no es solo un lema, un hermoso motivo para el canto. Es el incendio azul donde se quema el odio, la miseria y el espanto. Y no ha de haber cantor que no lo asuma, o no ha de haber traición. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Seguimos conversando con Roberto Giacomuzzi y bueno, ustedes ya saben que la música es un convite siempre de quien tenemos invitado. Y acá fue difícil seleccionar las canciones, porque bueno, la obra es vasta y esta versión de Alpatacal tan bella que, ¿no?, que dice la libertad no es solo un lema, esta canción me parece muy bella y vos la contextualizabas recién. Este Alpatacal que más o menos 15 años duró, ¿no?, con diferentes formaciones, sí, con desde algunos, el 80, con algunas incorporaciones. Sí, no recuerdo exactamente las fechas y eso. Tendría que hacer el ejercicio ese del que me hablabas hoy, relacionarlo con el nacimiento de mi hijo, con el viaje de... Pero bueno, yo que estuve leyendo, tengo más presente que sí, que fue entre 1980 y 1995. Y bueno, ahí compartías con Paulino Ortellado, con Lalo Molina, en algún momento el Tucho Rodríguez. El Tucho siempre, y Lalo y Paulino también, igual que yo. Pero circunstancialmente estuvieron Mario Figueroa. En esta versión también está Tito Morales. Sí. si aparece en el video. Sí, y bueno, y alguna ¿cómo otra? Surgió? ¿Cómo surgió esta idea de juntarse? Ustedes, obviamente, ya, digo, Paulino ya era, ya había tenido ciertas influencias también en el cancionero pampeano. Sí, yo en realidad fue un proyecto de viajar a San Luis a la fiesta de los dos venados. Uh-huh. Y este y quedó ahí flotando la formación, de la cual la Negra Alvarado y el Raúl Santa Juliana no quisieron seguir, y yo, que estaba cerca, creo que me fui arrimando como los cuscos, como los cusquitos que... Para que te vieran. Sí, y ni te digo si le hace una caricia entre las orejas, ¿no? Y así me quedé con el grupo. No se animaron a decirme que me vaya, creo. Esa fue... ¿Y ustedes eran de ensayar mucho? Porque hace unos programas atrás estuvimos conversando con Juani de Pian y hablábamos, y ellos me refería que son de ensayar mucho, de trabajar mucho. ¿Ustedes eran de ensayar mucho? Sí, ensayábamos mucho, y además todos esos arreglos corales, vocales y en guitarra fundamentalmente, es todo trabajo de, casi te diría, de taller, todo in situ, ¿no? Y distinto cuando vienen y te hacen el arreglo y tenés que, bueno, no era el caso. Así que ensayábamos mucho, sí. Ensayábamos mucho en una sala donde el Tucho y Paulino fumaban como unos bichos y yo me enojaba tanto, pero era de gusto porque seguían fumando, ¿no? No puedo dejar de gozar una sonrisa al recordar al querido Tucho Rodríguez. ¿Cómo no? Yo siempre lo recuerdo así. Sí, claro. No de otra manera. ¿Y dónde vos ubicás o dónde vos referís tus influencias musicales y poéticas también, sobre todo las poéticas? ¿Dónde vos las referís? ¿Quiénes son? Nosotros. ¿O quiénes han oficiado en tu influencia? De chicos no había televisión, se escuchaban pocas radios y todo lo que se emitía por radio era música del norte argentino. Y aprendimos nuestras primeras canciones de ese modo. Pero para hacerla corta, en una ocasión vinimos a competir, fíjate vos los competidores, a Santa Rosa para un concurso, para participar en alguna cuestión. Y ahí lo vi por primera vez al Bardino. Claro. Y lo vi en escena al Bardino. Inmediatamente me di cuenta lo que había que hacer. Uh-huh. Inmediatamente es lo que me puse a hacer. Creo que eso fue definitorio, absolutamente. Y mis compañeros, que no tenían más que aquel recuerdo de las músicas que venían del norte, generalmente voces agudas, buenos cantantes, buenas guitarras en muchos casos. Y cuando lo escucharon en el Bardino, un poco hicieron una sonrisa más de asombro que de otra cosa. Y tal vez lo comprendieron pronto, ¿no? Ahí quedamos absolutamente... Quedaste como prendado. Sí. Sin, yo te lo digo. Fue tal vez fue el que decidió mi futuro en cuanto a poesía y música. ¿Y escuchar a Paulino? ¿Qué pasaba cuando escuchabas a Paulino? Escucharlo a Paulino, pero más que escucharlo, verle las manos, claro, a Paulino, es una cosa... A mí se me cayeron lágrimas la primera vez que lo vi a Paulino tocando la guitarra. Con esas manos, de hacer de todo lo que pueden hacer unas manos, de lo más bruto, de lo más forzado, esforzado, y después agarrar la guitarra y con esa con la sutileza que muchas veces le ponía, y aún cuando le ponía el dedo gordo sobre las bordonas. Sí, una maravilla total. Bueno, hay varios músicos pampeanos, ¿no? Con esas características, ¿no? De trabajos difíciles, sí. que llegaban a la música, a la guitarra, y ahí pasaba otra cosa y aparecía una sensibilidad especial, ¿no? Sí, sin duda, no hay modo de ganarse la vida con la música, uh-huh. que sería lo mejor que le podría pasar a cualquiera que aspirara a ser músico, uh-huh. pero tiene que trabajar y tiene que trabajar en lo que sea, y muchas veces lo que sea no es nada grato ni, ni fácil, ni liviano. Antes de ir a la otra música... Quería, vos acá en esta canción al canto de mi tierra, se habla de América, ¿no? De la libertad, y tenés varias poesías en las que vos hablás y haces referencia a nuestra América. ¿Cómo sentís hoy? ¿Cómo ves, no? ¿Cómo sentís vos hoy nuestra América? Nuestra América, creo que se está replanteando algunos errores grandes que... Como el pueblo no es soberano, no lo es de ninguna manera, es permanentemente bombardeado, engañado, muchas veces no tiene las herramientas para alcanzar a comprender que le están mintiendo. Uh-huh. Y se va detrás de esa mentira como el conejo detrás de la zanahoria. Bueno, ya caímos en esa trampa, uh-huh. varios países de nuestra América, y creo que nos estamos replanteando ese mal paso, ¿no? Y estamos volviendo por nuestra lo que debería ser nuestro futuro. Uh-huh. Está sucediendo en cada país. Vamos a ver cómo se concreta uh-huh. lo de Colombia. Chile, Bolivia dio un ejemplo desde que asumió Evo Morales de lo que se puede hacer y de cuál es la verdad en cuestión de política y de economía de un país. Ecuador mismo, por más que siempre viene un bastardo después, sí. ¿no? Bastardo y mentiroso, uh-huh. porque cuando... discutían Macri y Scioli en el debate preelectoral, uh-huh. y Scioli le dijo todo lo que iba a hacer, absolutamente todo lo uh-huh. que iba a hacer, y él sacudía la cabeza y decía no, como siempre con el concepto ese de que no pueden decir lo que van a hacer porque la gente no los va a votar. Ahora se están animando, pero también les están haciendo mucho la cabeza como que son verdades las barbaridades que proponen uh-huh. y que prometen, ¿no? Bueno, seguirá dependiendo de nosotros. Pero tenés un dejo de esperanza en nuestra América. Yo digo, a veces repito un poco irónicamente que el proyecto cósmico humanidad ha fracasado. Hay tantas cosas de la humanidad que son... un asco, son también hay reservas por respeto a gente que merece consideración por lo que dice y por lo que hace, no podemos ser así de contundentes. Yo lo pongo con un poco provocativamente, ¿no? Así que ahora se animan a decir. Menem clarificó la jugada. Dijo, si digo todo lo que voy a hacer, me votan. Miren lo que vamos a escuchar ahora, a raíz de esto que estamos conversando con Roberto Giacomuzzi. En pocas palabras, del dúo Libre Sur. Buena tuvimos zorros y pollos. Los cazadores, mal no recuerdo, nos destriparon para regalarle la carne al cuervo. Cuando ellos se fueron, ¿qué te puedo contar? No cambiamos de perro, solo cambiamos de collar. Llevamos seca la boca y nos dan a beber agua de mar. Aquellos que nos mintieron una vez, otra y otra más. Cerca del fondo empuja la urgencia y la posteridad. Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar. Y leyes, hechos a imagen y conveniencia de los virreyes. La campana es de palo, el badajo es de pan. Quien se vende no vende en nombre de la libertad. Llevamos seca la boca y nos dan a beber agua de mar. Aquellos que no mintieron una vez, otra y otra más. Cerca del fondo empuja la urgencia y la posteridad. Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar. Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar. Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar. Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Seguimos conversando desde el estudio de Radio Kermés con Roberto Giacomuzzi y escuchábamos En pocas palabras por el dúo Libre Sur. Roberto, ¿cuándo empezaste, si podés ubicar, cuándo empezaste a escribir con nombre propio y cuál es esa primera obra, si te acordás, cuál es esa primera poesía que vos ubiques como la el nacimiento? En cuanto a poesía, sí, algunas cancioncitas en tiempo de milonga todavía, en aquellos años muy jóvenes, influenciados por el modo más rural de la canción, uh-huh. ¿No? Que hicimos alguna milonguita, una con el Pato Arias, uh-huh. Y yo hice otra milonga, pero eso es algo que quedó rápidamente atrás. Ya te digo, desde que lo escuché al Bardino y al poco tiempo, arranqué con otra pretensión, arranqué. Me empujó realmente a hacerlo de otro modo, ¿no? A pesar de toda su paisanura, de todo su modo y de todo lo que él escribía, que no se desprendía jamás de su gente, de su lugar y del campo, de su realidad rural, ¿no? Pero vos sabés que recuerdo que para el cincuentenario del Colegio de Quemú, justamente, Ana María Herrero me sorprendió con una cuestión. Había elegido una composición mía de segundo año, si no me equivoco, para poner en la primera página en el... Ah, qué loco. Yo me quería morir. Digo, ¿qué es esto? Ni te acordabas. Ni me acordaba. Y efectivamente, transcripta en el modo original, manual, letra cursiva, escrita a mano. En esta publicación de Solamente Poemas y Canciones, Roberto Giacomuzzi, que es del año, creo que 93 exactamente, hay muchas muy lindas. Yo voy a leer estos cuatro versos de una poesía que se llama Exilio. Me parece preciosa. Hoy comencé un exilio desgarrante que ni el tirano lo exige tan furioso. Hoy me ausento de vos y no es de gozo, que apuro mi partida a cualquier parte. Y sigue la poesía. Parece muy bella, muy bella. ¿Cuál es la última que hayas escrito o por dónde andás trabajando? Últimamente estamos haciendo algunas canciones con Tito Morales. Ajá. Con... que él había sido compañero tuyo en Alpatacal. En Alpatacal, exactamente. Y él insistió tanto que tenemos que cantar y que tiene que ser, porque cómo nos vamos a... Yo quiero cantar con vos, porque ya tenemos historia, tenemos claro, esto, tenemos claro. lo otro. Bueno, sí, tiene razón. Así que ahora pasadas algunas contingencias... ¿Y cómo es cantar con salud, amigos? ¿Tiene otro sabor? Yo con gente que no es amiga no canto. Claro. Yo más vale saco el cuchillo. No, siempre es así. Siempre la reunión la es... guitarra se saca con amigos. Exactamente, sí. Y es convocante, es contenedora. Y bueno, y ahí nos vamos amontonando alrededor de la guitarra. Yo hoy cuando te presenté en las coordenadas dije, bueno, que obviamente cuando... emigraste a Santa Cruz, escribiste La huella de ida y vuelta. A los pampeanos, creo que a lo largo del país nos pasan muchas cosas con esa huella. ¿Qué te pasa a vos con esa huella hoy? A mí me pasa que nunca me imaginé, nunca, porque uno no escribe... para los que quieren escuchar. Uno desde el alma escribe lo que siente y lo que cree que debe decir. Y la gente de nuestra tierra, de nuestra región, y digo nuestra región porque prontamente la cantaron amigos en Neuquén, en Bariloche, por esa zona donde teníamos más intercambio artístico. Y digo, bueno, la gente la hizo suya. Y eso, eso es un reconocimiento y un premio más que cualquiera que a alguien se le pueda ocurrir, ¿no? Yo escuchaba que vos decías en una entrevista que primero la cantaron como intérpretes más desconocidos hasta que llegó a los circuitos de aquellos músicos o cantores y cantoras ya consagrados, ¿no? Como que empezó de abajo, ¿no? Como que fue creciendo desde el pie la huella. Siempre digo que esa canción se... desparramó como la gramilla a ras del piso, que la hicieron suyas, la hicieron suya en los concursos. Víctor Andrade me decía que había participado como jurado en la provincia de Jorge Víctor, ¿no? En las provincias de Buenos Aires, en esos concursos tan grandes que hacían. ¿Y con qué iban a concursar? Con La huella de ida y vuelta. Pero no tienen otra cosa, decía. Esto me contaba muy graciosamente, ¿no? Vamos a convidar a quienes nos están escuchando con La huella de ida y vuelta. Después vos nos vas a decir si para vos es tu obra cumbre, como muchos lo han dicho. Es casi uno de los himnos pampeanos, ¿no? Bueno, fue declarada por la legislatura de la provincia, ¿no? De interés cultural y sí, es casi como un himno que nos representa. Vamos a escuchar la versión de Edith Rossetti, que también está en el disco de Las Cantoras. Me vuelvo arena como aquel río ojalá que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo. Y mientras seguimos escuchando de fondo esta hermosa versión de Edith Rossetti, de Tu huella, de ida y vuelta, ¿para vos es tu obra cumbre? Me resultaría sumamente difícil determinarlo, ¿no? Además, si fuera una cumbre, sería la cumbre de un medanito o de un cerrito, ¿no? A lo sumo. No lo sé. Uno yo le tengo mucho apego a algunas otras cosas que uh-huh. hice, tanto como esta, no sí, quiero claro. decir que, pero no, lo que pasa es que esta ha tenido una trascendencia que sobrepasa lo que el comentario que uno puede hacer, la charla de me gusta, no me gusta, claro. de todo eso. No sé. Si tuvieras que, si te dijeran que bueno, que la tenés que regalar a la huella, que se la tenés que dejar a alguien, tenés que escribir un testamento y tenés que dejarle esta huella a alguien, ¿a quién se la dejarías? Se la dejaría a alguien que ya no la puede disfrutar, a Eduardo Galeano, por ejemplo. No lo había pensado y hay mucha gente a la que con mucho gusto se la obsequiaría, sí, cómo no. No te digo mucha gente, hay gente cercana, querida. Sí, es muy difícil, sería una decisión sumamente compleja. Complicada, sí, claro. Ya vamos cerrando porque estamos llegando al final de esta conversación del día de hoy. ¿Qué sentís que vuelve desde el público hacia vos? ¿Qué vuelve como efecto de lo cantado y de lo poetizado? Bueno, siempre es empatía. A veces es con cierto fervor, otra vez es más tranquilamente. El silencio que se interrumpe en el momento en que la gente aplaude es un momento sublime, ¿no? Sin público no seríamos nada. Uh-huh. Aunque podríamos hacer versitos y pasárnoslos como los chicos en la escuela, el papelito. Sí. Bueno, y nuestra última pregunta siempre a todos nuestros invitados y nuestras invitadas es, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Nada. Todo. Cuando estuvo Sol Riscosa, sí, de invitada, nos reímos y dijo, por el monumento a Kennedy, pero a vos te gané de mano y lo introduje ahí cuando hablamos de Cielo de entonces. Porque la zamba tiene un epígrafe. A ver. Lo vas a poder leer, no está acá, ¿no? No, Cielo de entonces, no, solo dice General Hacha, claro, y la fecha. Claro. Dice que mi pueblo, al sur, después del cementerio, tiene el extraño privilegio, el discutible privilegio de contar con un monumento a un personaje extranjero. Y hace pocos días, Ariel Martínez me preguntaba, pero vos sabés qué querrá decir este con el sur del cementerio. Bueno, sí, era eso, pero claro, cuando hice el texto estaba en cierto modo aclarado, claro. Pero después, cuando viene desprovisto de eso, claro, hay que hacerse agudizar, ¿eh? Por eso lo traje y me gustó, porque muchas veces me pregunté y fui ubicando por dónde iba el sur y sí, me lo señaló ahí. Que viene a ser al suroeste, en cierto al suroeste modo, sí. Y bueno, nos despedimos. primero agradeciéndote, Jaco, que hayas venido a la radio. Un gustazo haber hablado con vos, habernos tomado este vinito pampeano. ¿Cómo no voy a venir a la radio, a tu programa, Liliana? Es un gusto, ojalá siempre tuviera oportunidades de estas uno, ¿no? Muy lindo, muy bien. Bueno. Muy bien por el gesto y por el transcurso del programa. Sí. De la conversa. La conversa. Y sí. Nosotras nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones. Este programa que hacemos con Agustín Azcárate, Indiecita en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.